Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión, vamos a hablar acerca de tiempo de callar y tiempo de hablar. La palabra de Dios, la Biblia, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el versículo 7 dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, Dios nos habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de callar y tiempo de hablar. Nuestro amado Jesús nos ha salvado, dio su vida por nosotros. Él, en su primera venida a este mundo, vino como un siervo sufriente a pagar por nuestros pecados. Y en su segunda venida, que ocurrirá al final de la tribulación que pronto comenzará, Él ahora vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nuestro amado Jesucristo vendrá a rescatar a los suyos, juzgará este mundo con justicia y comenzará su reino milenial, 1000 años. Nuestro amado Jesucristo, después de que Él resucitó el tercer día, nos ha enviado a predicar el Evangelio, contar las buenas nuevas de salvación. Si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna en Él. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que este podcast está declarando, que Dios de tal manera te amó que dio a Jesucristo, para que si crees en Él, tengas vida eterna y no te pierdas. Y si le crees a Jesús, le obedecerás. Entonces hoy tenemos un llamado a no callar, sino a hablar. A través de este podcast, quiero decirte que Dios te ama y a través de Jesús quiere salvarte. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast encontrarás una oración donde podrás repetir esa oración y rendir tu vida a Jesucristo, confesarle como tu Señor y tu Salvador, pedirle a Jesús el perdón de tus pecados y hallarás gracia y perdón en Jesucristo. El amor de Dios vendrá a tu vida, la gracia de Jesús vendrá a tu corazón y tendrás salvación y vida eterna en Jesucristo, para que a partir de ahí, al recibir a Jesucristo en tu vida, el amado Espíritu Santo vendrá a tu corazón y Él te ayudará para que sigas buscando a Jesucristo y permanezcas en Jesús. Orarás, leerás su palabra, la Biblia, y Dios te ayudará, te guiará. Le preguntarás a qué iglesia cristiana asistir y Dios te guiará, porque Dios te ama. Aún el Evangelio se predica. Aún puedes oír hablar de Jesucristo. Digo aún, porque se acerca el inicio de la tribulación final. Esos 7 años finales. Y en la mitad de la tribulación se levantará el anticristo. que perseguirá a los cristianos. Entonces, este es el tiempo para que oigas a Jesús. Te invito a que lo conozcas y le rindas tu vida a Jesucristo hoy. Todo tiene su tiempo. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 11, vemos que nuestro amado Señor Jesucristo se encuentra en el período más difícil de su vida, cuando Él iba a la cruz a morir por nosotros. En este proceso fue tomado cautivo por los religiosos de su época y fue llevado al gobernador romano llamado Pilato. Y dice Mateo 27, versículo 11, Jesús, pues, estaba delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. En esta ocasión, nuestro amado Jesús guarda silencio. Si seguimos leyendo, dice, Pilato, el gobernador, entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Le sorprendió que nuestro amado Jesucristo callara. Por otro lado, Jesús nos ordena hablar, predicar el Evangelio. Sin embargo, en esta ocasión, nuestro amado Jesús calló, guardó silencio, porque es un tiempo de callar. ¿Por qué razón es un tiempo de callar? Porque está siendo acusado por ancianos y sacerdotes que son totalmente hostiles al Evangelio, que resisten con dureza a Jesucristo y además se burlan. Esa es la razón por la cual nuestro amado Jesucristo guardó silencio. Si vemos la profecía del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, hablando proféticamente de Jesús, dice que Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, nuestra falta de paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Tiempo de callar. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro amado Jesucristo cumplió esta profecía, pagó en una cruz, muriendo por nosotros, fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. No hay buenos en este mundo, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestro amado Jesucristo, en su primera venida, Él vino como ese cordero que fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca, tiempo de callar. Él lo hizo porque estaba enfrentando la hora de las tinieblas, hostilidad, dureza, rebelión. Lo mismo que va a ocurrir cuando, a la mitad de la tribulación, el anticristo tome el control mundial. Te ruego que te des cuenta de lo que pasa en este mundo, cómo la violencia y la maldad cada día aumentan, cómo el corazón engañoso, hipócrita de las personas las hace actuar con apariencia de amor, pero siempre con intereses, con orgullo. Y esto seguirá en aumento. La hora de las tinieblas se levanta. Entonces, aún podemos hablar de Jesucristo. Aún hay tiempo. Aún puedes oír su voz. Te ruego que recibas a Jesucristo en tu corazón y que si tú eres cristiano, pero estás viviendo una vida indiferente, no estás amando a Jesucristo con todo tu ser, no estás dando a Dios el primer lugar en tu vida, no estás viviendo con una vida consagrada a Dios, te ruego que despiertes hoy, porque estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación. Despierta hoy, te lo ruego. Como cristianos, Dios nos manda a ser prudentes, a hablar, contar las buenas nuevas, a siempre ser humildes, no ir a contender ni a pelear. El foco siempre es ser humilde. Nuestro amado Jesucristo, en este tiempo de dolor y aflicción que Él se enfrentó al ir a la cruz, hubo un alguacil de un sumo sacerdote que lo abofeteó. Y Jesucristo respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, dime. Y si bien, y si estoy hablando lo correcto, ¿por qué me golpeas? Con esto nuestro amado Señor Jesús nos indica que un cristiano sí puede hablar y defenderse, siempre y cuando actúe en forma humilde. Solo hazlo con humildad, perdona y ama. Porque el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, tú hablas con humildad. Si te enfrentas con alguien violento, rebelde, no tiene sentido que discutas. Es mejor callar. Eso está diciendo, busca la paz. Tu deseo debe ser agradar a Dios. Si respondes, si hablas, es con humildad. Si presentas el Evangelio, no es para discutir, contender. Si Dios te guía a hablar por medio de ese Espíritu, hazlo. Si tú estás en tu casa, y eres autoridad en tu casa, debes hablar, debes contender si es necesario con tus hijos, si ellos se portan mal, si te desobedecen como autoridad. Ahí es tiempo de hablar. Y por otro lado, puede haber tiempo para callar. Para esto necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo, que a través de la palabra de Dios nos hace entender cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar. Recuerda que en la actualidad tenemos ese llamado a hablar de Jesús, la salvación, la gracia, el amor, el perdón que Dios nos quiere dar a través de Jesús. Pero también hay tiempo de callar, como cuando te encuentras con gente violenta, con gente que aborrece el Evangelio y que no te entenderá. Nuestro amado Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Él dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces nuestro amado Jesucristo nos dice que hay personas que actúan como perros o cerdos. Y esto significa personas que son hostiles, que con dureza confrontan a los cristianos, que se burlan. Y nuestro amado Jesucristo dice, sean sabios, no sea que pisoteen esa palabra que tú les das y además se vuelvan a ustedes y los despedacen, los agredan. Entonces necesitas sabiduría. Debemos amar al prójimo y contar del amor de Dios. Pero si la persona te rechaza, rechaza a Jesucristo, no la fuerces, no la obligues. Cada uno decide si quiere recibir a Jesucristo o no. No sea que pisoteen la palabra de Dios, que es una perla preciosa, y no sea que terminen atacándote. Nuestro amado Jesucristo se vio enfrentado a ir ante Herodes, el tetrarca, otra autoridad de su época. Pilato en su momento lo envió a Herodes. Y si tú recuerdas, este Herodes es el que escuchó predicar muchas veces a Juan el Bautista y que terminó enviando a la muerte a Juan el Bautista. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 8, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes, en definitiva, quería ver a Jesús haciendo milagros. Y añade, y le hacía muchas preguntas, Herodes a Jesús. Pero él nada le respondió, nuestro amado Jesucristo. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, se burló de Jesús, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Por qué razón nuestro amado Jesucristo guardó silencio? Él lo explicó, no des lo santo a los perros. Es decir, tanto Herodes como los sacerdotes y escribas no les interesaba el Evangelio. Solo querían despedazar, humillar a Jesucristo. No era tiempo de hablar. Ya Jesús había hablado muchas veces. Ahora era tiempo de callar. Una situación similar encontramos con el apóstol Pablo, que fue apedreado en una ciudad llamada Listra. Dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 8. Y dice, y cierto hombre de Listra, de esa ciudad, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el apóstol, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, el que era cojo de nacimiento, y anduvo. Nuestro buen Dios y Padre, a través de su Hijo Jesús, hizo un hermoso milagro en este hombre. ¿Y qué ocurrió? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, que era el compañero de Pablo, llamaban Júpiter, y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es decir, a Pablo y su compañero Bernabé los quisieron convertir en ídolos, ofreciéndoles sacrificios. ¿Qué ocurrió? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estos ídolos, os convirtáis al Dios vivo, que voten estos ídolos y que se conviertan al único Dios vivo, todopoderoso, nuestro Abba Padre, Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Conviértanse a Jesús. ¿Qué están haciendo? Conviértanse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y si seguimos leyendo, dice Bernabé y Pablo: en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Pablo y Bernabé tratan de hacer entender a las personas que es Jesucristo el que hace milagros, que Él es quien merece la adoración, que nuestro Padre Celestial merece la adoración. No el apóstol, no el hombre de Dios, no el pastor, no el profeta, no el maestro. No, solo Dios merece la gloria. Solo Jesucristo merece la gloria. Tristemente, en la actualidad hay muchas personas que con esta mentalidad engañosa idolatran a hombres que son también de carne y hueso, ya sea en el ambiente secular, en el mundo en general, cantantes, deportistas, famosos. Y tristemente otros idolatran también a siervos de Dios. Les dan un lugar que no corresponde, porque nuestro amado Jesucristo vino a servir con humildad y humillación. Él nos dio el ejemplo. Entonces, te ruego que no mires a ningún hombre como un ídolo, como alguien que está por sobre las personas. Solo mira a Jesucristo. Él merece tu corazón, tu vida. Solo a través de Jesús mira a tu Padre Celestial. Abba Padre, solo Dios merece adoración. Solo Él merece ser el primero en tu vida. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pablo y Bernabé, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, es decir, que los tratara como a ídolos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, religiosos, que persuadieron a esta misma multitud, no de que adoraran a Pablo ahora y a Bernabé, sino que los apedrearan, porque ellos no se dejaban adorar. ¿Y qué ocurrió? Y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es decir, toda esta multitud, además de rechazar el Evangelio, de no creer al amor de Dios, de no mirar a Jesucristo, empezaron a adorar al hombre. Quisieron seguir teniendo ídolos. Y unidos a religiosos, terminaron apedreando a Pablo y dejándolo casi muerto. Hostilidad, dureza de corazón, idolatría, no querían obedecer a Dios. Como conclusión de esta predicación en Listra, entendemos que había un punto en la cual había que callar y salir, porque el pueblo rechaza el Evangelio y, en definitiva, rechaza a Jesús. No lo quieren, por eso terminan apedreando a Pablo. Hay tiempo para hablar, tiempo para callar. Necesitas siempre la guía del Espíritu Santo. Un cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. No le conoce, no le entiende. Romanos capítulo 8, versículo 13 declara: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, algunos capítulos más adelante, ahora en el versículo 16, vemos que Pablo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tiempo de callar para Asia. Y dice también, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tiempo de callar para Bitinia. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios tiene planes, tiene tiempos. Esto no es por fuerza humana. Tú no convencerás a las personas de que sean cristianas. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Tú solo puedes dar la palabra. Y el Espíritu Santo es quien hace la obra, el que lleva a las personas a Jesucristo para que sean salvas. Entonces, el Evangelio, el hablar de Jesús, debe llegar en el momento preciso. Por eso, como cristiano, yo te invito a que busques la llenura del Espíritu Santo, para que así seas dirigido por Jesucristo y sepas cuándo hablar y cuándo callar. Si seguimos leyendo este mismo capítulo 16 de Hechos, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie en esta visión, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Necesitas la guía del Espíritu Santo. Nuestro amado Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿A qué iglesia cristiana asistir? ¿A quién hablarle? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo salir de una situación? Necesitas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo y te indica la voluntad del Padre, qué es lo mejor, qué es lo que conviene. Te invito a que, antes de tomar decisiones, ores a Dios y pidas en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te guíe para que tomes las decisiones correctas en tu vida. Si vamos un poco más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, habla de que Pablo va a predicar ahora a la ciudad de Corinto. Y dice el versículo 9 de Hechos capítulo 18. Entonces el Señor Jesucristo dijo a Pablo en visión de noche, no temas, Pablo, sino habla y no calles. Es decir, Pablo, no es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Predica, cuenta las buenas nuevas, enseña de mí, le dice Jesucristo en visión a Pablo. Y le añade, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, nuestro amado Jesucristo le dice, yo te protejo, Pablo. Nadie te va a dañar. Es mi voluntad que estés aquí hablando y que no calles. Tengo pueblo en este lugar. Hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Entiendes que todo cristiano debe anhelar tener la guía de Jesucristo? Es decir, que nuestro Dios y Padre te guíe por medio de su Espíritu Santo para que sepas cuándo hablar, qué decir, para que sepas cuándo callar. Y es ahí que el Espíritu Santo te enseña a través de la Biblia, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El Espíritu Santo te enseña, te da sabiduría para saber qué hablar, qué decir, cuándo hablar, cuándo callar. Y entre más busques a Jesús y tengas una relación más profunda con Dios, el Espíritu Santo será más patente en tu vida. Te hablará, te guiará. Te invito a buscar a Jesucristo, a ir al Padre en el nombre de Jesús cada día, llenarte de su presencia, de su palabra, la Biblia, a orar y buscar esa llenura del Espíritu Santo, para que seas guiado en este tiempo final que nos encontramos y sepas qué hacer y cuándo hablar y cuándo callar. Más ahora que estamos en el tiempo final, donde nos acercamos a esa tribulación, esos 7 años de aflicción, la hora de la prueba. Nos acercamos a ese tiempo de tribulación, porque el hombre en general ha menospreciado el amor de Dios. Se ha puesto violento, rebelde, solo exige sus derechos y rechaza el amor de Jesús. Y también los cristianos en general se han puesto rebeldes, han perdido su amor, su anhelo, su búsqueda de Jesucristo. Han menospreciado al Espíritu Santo. No buscan su llenura. No buscan que los guíe. No se alimentan de su palabra. Eso es la apostasía. Vivir una vida cristiana de hipocresía. Decir que se es cristiano, pero con las obras, con las actitudes, demostrar lo contrario. Dios ha juzgado con justicia. Su presencia se aparta y se levanta cada día más la destrucción. Las tinieblas cada día van más en aumento. Por eso ves guerras, crisis económicas, hambres, pestes, enfermedades. Y como estamos en ese tiempo final, comenzará la tribulación. Dios juzgará con justicia, permitirá los sellos, trompetas, juicios contra la maldad. Y verás que los terremotos, los incendios, los desastres naturales cada vez serán mayores. El destruidor destruirá a muchos. Y cuando comience la tribulación será aún peor. Y recuerda que la tribulación son 7 años. Los primeros 3 años y medio, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice habrá predicación. Habla de los 2 testigos. Aún habrá tiempo de hablar de Jesucristo, del Evangelio. Si leemos Apocalipsis 11, declara, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Es decir, habla de que mida. Y esta medición es para protección a aquellos que están en el altar, en el templo, adorando a Dios, en su presencia, en comunión con Jesucristo, en obediencia a Jesús, esos serán guardados. Pero los que están fuera del templo, alrededor, en los atrios, esos serán entregados para ser hollados, pisoteados, por 42 meses, 3 años y medio. En la tribulación habrá un tiempo para hablar de Jesús. Y habrá los últimos 3 años y medio un tiempo de absoluta persecución, donde se le concederá al anticristo vencer a los cristianos, perseguir y martirizarlos, matarlos. Entonces, los primeros 3 años y medio, la palabra de Dios declara, daré a mis 2 testigos que profeticen, que hablen, que prediquen, que hablen de Jesucristo por 1260 días, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Son 2 candeleros. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Jesucristo dice que los siete candeleros que has visto en una visión que relata el capítulo 1, dice, son las siete iglesias. Por lo tanto, estos testigos, estos dos candeleros, son parte de la iglesia cristiana. Una parte menor, una iglesia Filadelfia, que ama a Jesucristo, que es fiel, que le obedece, que no está en apostasía y que predicarán de Jesús durante estos primeros 3 años y medio de la tribulación. Y ellos estarán vestidos de cilicio. Cilicio es sinónimo de aflicción, de quebranto, de humillación, de dolor, porque estarán vestidos así, porque la tribulación es tiempo de aflicción, es tiempo de dolor, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de humillarse ante Jesús, de buscar misericordia en medio de los desastres naturales, de la aflicción económica, de la crisis mundial que habrá. Eso será durante los primeros 3 años y medio. Será tiempo de hablar de Jesús en medio del dolor, vestidos de cilicio, vestidos de un tiempo de tristeza y aflicción, en medio de juicios y calamidades. Hay esperanza aún para salvarse. Habrá un despertar, un avivamiento para muchos. Pero recuerda, aquellos fieles de Filadelfia, aquellos que están en el altar, en el templo, adorando a Dios, adoración es sinónimo de humillación, de entrega a Jesucristo, de amor, de obediencia. Los que están en esa condición serán librados. Los que están en los atrios, alrededor, esos serán pisoteados. Te ruego que busques a Jesús hoy, para que ya estés escondido en Jesucristo y no tengas que sufrir como muchos que se salvarán, pero en medio de los juicios, calamidades, dolor y aflicción que habrá. Por eso te ruego que despiertes hoy. Viene tiempo de aflicción y tú escoges estar escondido hoy en Jesucristo, siendo fiel, amándole y obedeciéndole, o enfrentarte a los dolores, a la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ahora bien, en medio del dolor, aún habrá predicación de Jesucristo. Estos 3 primeros años y medio, por estos candeleros, estos testigos de Jesús, vestidos de cilicio. Pero recuerda que a la mitad de la tribulación se va a levantar el anticristo. Y la palabra de Dios declara, en el versículo 7 del capítulo 11, dice que a la mitad de los 7 años se le concede al anticristo perseguir y vencer, y por lo tanto destruir a los santos. Porque dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, ese tiempo de predicación, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando se levante el anticristo, se le permita levantarse, hará una persecución contra todos los cristianos para matarlos, destruirlos. Y ya no será un tiempo para hablar, porque ya se acabó el tiempo de la predicación. Y ahora el anticristo tomará el control. Y serán tiempos de los peores y mayores juicios sobre la tierra. Y dice que se les concede vencerlos y matarlos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué significa esto espiritualmente? Significa que los siguientes 3 días y medio, es decir, 3 años y medio, los cristianos serán perseguidos, vencidos, humillados. Los harán desaparecer, estarán muertos. Será tiempo de callar. ¿Y qué ocurre con la iglesia? Bueno, ya lo leímos al principio de Apocalipsis 11. Algunos guardados, otros perseguidos. Jesucristo dio esa hermosa promesa a Filadelfia de, por ser una iglesia fiel, te guardaré, te libraré. Para eso luchas, para eso te esfuerzas, para ser digno de escapar. Eres salvo por la gracia de Jesucristo. Todo es gracia, no es por obras, es gracia. Ahora, Jesús dice, al que me obedezca, en forma especial le libraré de este tiempo de prueba. Esto es distinto. No tiene que ver con tu salvación, que es gracia, favor de Dios, misericordia inmerecida, dada a través de Jesucristo. Aquí hablamos de que por ser Filadelfia, fiel a Jesús, entonces es escondida en forma especial. Porque Apocalipsis 12 dice en el versículo 14, y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Es decir, parte de la iglesia es escondida y librada de la serpiente, del maligno y del anticristo, por los últimos 3 años y medio, mientras que el resto de los cristianos, dice el versículo 17 de Apocalipsis 12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, a la cual él no pudo destruir. ¿Y qué hizo? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Perseguirá al resto de los cristianos. Entonces, los primeros 3 años y medio de la tribulación, habrá predicación. Habrá oportunidad para escuchar de Jesús por parte de cristianos, vestidos de cilicio, porque será un tiempo de aflicción como nunca antes ha habido y nunca habrá. Algunos cristianos serán guardados y otros se verán enfrentados al dolor y a la aflicción de las crisis económicas, climáticas, desastres, angustias y guerras y aflicción que vendrá. Mas habrá todavía predicación. Y a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el tiempo de hablar se acabará. Será el tiempo de callar, porque se le concede al anticristo y su gobierno perseguir, matar, destruir a los cristianos. Solo podrán predicar con su testimonio, mostrando que son cristianos dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Porque el enemigo, el maligno, buscará que aquellos cristianos renieguen de Jesús, renuncien a su fe. Y muchos serán salvos. El punto es, si eres fiel a Jesús, serás guardado no solo los primeros 3 años y medio, serás escondido en Jesús durante todo el tiempo de tribulación. Pero tienes que obedecer a Jesús. Tienes que ser como esa iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Eres tú quien decides qué haces con tu vida. Eres tú el que decides hoy consagrarte a Jesucristo de verdad, amarlo, obedecerle. Eres tú el que buscas ser protegido en Jesús, ser débil, inseguro, incapaz, y fruto de eso, ser dependiente de Jesucristo, ser dependiente de Dios, de tu Padre Celestial. Tú decides darle el primer lugar cada día en tu vida, pedir la dirección, la voluntad de Dios en tu vida, pidiéndole en el nombre de Jesús al Padre que su Espíritu Santo te guíe. Eres tú el que le pide a Dios la llenura de su Espíritu. Eres tú el que decides ser Filadelfia o no. Recuerda, como cristiano, seguirás viviendo una vida normal, donde trabajarás o estudiarás, cumplirás con tus obligaciones normales y te vas a sujetar a toda autoridad del país en que te encuentres. La diferencia es que como cristiano, de verdad, un cristiano legítimo, dependerás de Jesucristo cada día. Darás a Dios el primer lugar en tu vida. Ya no amarás este mundo, ni las cosas temporales. Tu anhelo será permanecer en Jesús, amarle, obedecerle. Tendrás deseos de santificarte, de apartarte del pecado, de apartarte de toda clase de maldad, de orgullo, de inmoralidad, de codicia, de mentira, de todo pecado, y te consagrarás a Dios. Y esta relación de amor hará que conozcas a Dios a través de Jesús. Y tú vas a querer poner límites a las cosas de este mundo. No vas a querer afanarte, ya no te interesará el materialismo. Dios es bueno y te bendecirá y te proveerá, pero ya no amarás estas cosas terrenales, materiales. Ya no te interesará la gloria de este mundo. Pondrás freno, límites a las cosas que este mundo te ofrece. No estarás buscando los disfrutes, los placeres temporales. Tu alegría será Jesucristo. Tu Padre Celestial será lo primero. Él será el centro de tu vida. Y eso cambiará tu forma de ser, porque el Espíritu Santo transformará tu entendimiento, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Y entre más pidas a Dios la guía del amado Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guiará. Entenderás la Escritura, la palabra de Dios. Sabrás cuándo hablar, cuándo callar. Dios te dará sabiduría. Y el resultado de esta relación con Dios, de esta comunión íntima con Jesucristo y a través de Él con el Padre, es que estarás escondido con Jesucristo en Dios y serás librado de las cosas terribles que vendrán a este mundo. Ya estamos en tiempos finales y se acerca el tiempo de tribulación. Nuestro amado Jesucristo, al final de esos 7 años de tribulación, Él ha prometido volver. Y en su segunda venida, Él viene como el Rey a rescatar a los suyos. Él nos arrebatará y los muertos en Jesucristo van a resucitar primero y nos juntaremos en las nubes con Jesús. Ahí le esperaremos. Tendremos cuerpos incorruptibles y nada nos separará de Jesucristo. Nos juntaremos con nuestro amado Jesús, que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a continuación, nuestro amado Jesucristo juzgará este mundo, vencerá al anticristo y a la maldad, y Él comenzará su reino milenial. Estamos en tiempos finales, decisivos. Te ruego que escojas bien. Entra al arca, a Jesucristo. Ve a ese desierto voluntario a encontrarte con Él. Huye hoy de las terribles cosas que van a venir, el tiempo de tribulación final que vendrá, esos 3 años y medio iniciales, en medio de la aflicción y del dolor. Muchos cristianos van a despertar, dejarán de amar las cosas temporales de este mundo, se darán cuenta de que no les sirven de nada tener riquezas o grandezas en medio de un mundo que se está destruyendo. Habrá mucha misericordia y salvación, pero en medio de mucho dolor. Por eso te ruego que despiertes hoy, porque si hoy enfrentas graves situaciones, crisis en tu país, imagínate cómo será cuando comience la hora de la prueba, la tribulación final. Aún es tiempo de hablar de Jesús. Te ruego que tomes las determinaciones, que no te calles, sino que hables ahora con Jesús y que te consagres a Dios a través de Jesucristo y lo busques con todo tu corazón, porque aún hay tiempo de misericordia y aún hay la posibilidad de que seas escondido en Jesucristo y librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.